que los chicos sigan estudiando en el Estado. Así como quería que el fútbol se privatizara con sociedades anónimas, así como quería que Clarín volviera a tener los conceptos del fútbol, quieren que la enseñanza privada se siga fortaleciendo en la provincia de Buenos Aires y en el país. La anarquía, que nace de vocablos griegos, que marca la falta de Estado. La anarquía en la Argentina también provocó noticias favorables, porque alguna vez un patriota vino a poner orden después del fusilamiento de Dorrego. Un día como hoy, de 1877, don Juan Manuel de Rosas se hacía inmortal para aquellos que revisamos la historia cuando en el 55 nos contaban que Perón era la segunda tiranía, y entonces, muy chiquitos, queríamos averiguar quién era los primeros, la primera tiranía. Había sido Rosas, decían los de la escuela de Mitre. Y nos pusimos a investigar a Rosas, y descubrimos que se trataba de un patriota que la izquierda tardó mucho en entender, porque como era estanciero lo combatían, y a partir de esa falta de entendimiento, que duró casi hasta el 73, cuando parte de la izquierda entró al Instituto Juan Manuel de Rosas y se hizo también revisionista, y después apareció la Estrella Federal en todos los movimientos que se hacían a sí mismos revolucionarios y hablaban de la patria socialista. Un día como hoy moría un hombre que salió, dejó sus cosas para evitar una de las tantas anarquías. Se iba de este mundo y se hacía inmortal don Juan Manuel de Rosas. Brigadier general de las alturas, por ustedes que brazos se ha ablandado, y el desierto le canta a su hermosura, el incólume varón, el más amado. En mi sangre y en mi piel están grabados los momentos fecundos de su historia, y entre el puntal lo nombra gazapado, el alma de su raza en su memoria.